Wahyu Allahu Ta'ala, Pasal 6. Lapatao ilontonga walao himba boito, lomu omao segeli bohulio to wolo talo segeli mohelupit. Wau ilodungo heu mahaluku bohulio, to wolo talo mahaluku mohelu opata boito, lolo iamai wau suara lio odelo tingohu bulonggodu odie. Bulongo. To wau lomil he mota, wolo wadala hula tuau, wau tata eta eto adalah boito, dihudihu panatuau, wau wolo talongo hima olio makuta tuau. Tiomo na amota mo patea, alihunga amila musulio ola helio. To wala o himba boito lomu o mause gili oluolio, ilo dungu heu mahaluko oluolio lolo ia odie. Dulolo. Malo majumai wadala tuau umela daa, wau tata eta eto adalah boito, ilo hiya ma'alo Allahu Ta'ala ijini, Muhammad udame, wau usanangi mondo dunia. Tunggulo tato dunia, mamo papa tealo ma'o. Wau wolo talo ngohimba'o olio, wamila tuau da mengada'a. Lapata wala himba boito, malo mo ma'o segele otolulio, wau ilo dungu heu mahaluku otolulio lolo ia odie. Lulolo. Lapata ilondonga umota, wolo wadala moito matuau, wau tata etae to wadala boito, dihudihu timbangan tuau. Wau ololo odunga he suara tuau, ode lolonto huungo mahaluku boito. Suara boito lolo iamai ode tata etae to wadala boito odie. Dila ma rusami nyawau angguru, bota pulo pale mawali rusamu, tunggulo ta pulo pale ngoliteri, umopiyohu haragalio, ode lo gaji lo tamukaraja, to umohui. Wau tap lo pale udila boti mopi yahu tolo literi haraga lio ode lo gaji lo tamu karaja to ungohui olo. Lapata wala o himba boito lomu o mao segeli o patio wau ilo dungu heu mahaluku o patio boito lolo ia odie. Lulolo. Wau ilondonga umota wolu wadala abu-abu tuau wau tata etae to wadala boito tanggo tanggulate mawutu wau alamu lo kuburu dudududu a olio. Di Mongolia ilohia ma'alo Allahu Ta'ala ijini mohingi nyawa lo tau, lo wamilo, lo polaango, lo panyaki tolati, wau moli bibi natangiala mengala tau. Lo tayadu to uopato tayadu tahe tolawa to dunia. Lapatao walao himba boito, lo mu osegeli oli molio. Ilondonga umota to tibawa lo meja pilo lutua lio pol lutube pola pia lio alama, nyawa-nyawa lalo tau, talo po wate pilo po patelio, sababu helo po tunggulo firmani lo Allahu Ta'ala, wau habari mo piyohe, uhe dihima oli Mongolio moto teheto. Di Mongolio he po bisa lawa wolo suara mo ohuu, odie. Ata suci wau banari. Dek mulu me dungga waku tulio. Ito mo hukumani. Wau mo malasi ma'adhula miatia. Ode oli Mongolio, tehetala watu dunia. Lapatao wolu talo ngohima ode oli Mongolio ngota-ngota jumba mo puti atu wau. Wau Allahu Ta'ala lo polele ma ode oli Mongolio, alihu ti Mongolio mo sabaripu ngope emola. Sampai mei mumuto jumula lo tau-tau wala, tama inggila lo tau nyawa ode lo ti Mongolio, sababu pirimani lo Allahu Ta'ala. Lapatao wau lo ondo wala o himba lo mu o segeli o lo mio. De bolo malawali lilu heda, wau matolo dulahu malawali moitoma, odelo kaini moitoma kasari. Wau hulalo malawali meela odelo duhu. Poli-poli ya malo, hepo dudulahu amai monto kulunga ode huta. Odelo hungo lo ayu, hepo dudulahu sababu hehi palo dupotadaa. Kulungo malo buta aduluo, wau yilimilibu debo odelo karatasi helilibulo. Nga amilahu idu, wau lito, mamo heheia mao, monto tambatilio. Mongo olongia to dunia wau ta dudula-dudulaa, mongo ta ua lo tontara, tahe kayawa, tahe kawasawa, wau tau-tau wala ueo mao. Mongo wato, wau ta maradeka, nga amilah hepotitu ato goa-goalo, wau to hia-hia ngala lo botu to huidu. Ti mongolio hepolo iawa mao de hu-ihu ideelo, wau ode botu-botu walo, odie. Polo hubulo mai mo dehe olami, wau powoan doa mai ami. Aliudila ondongalo Allahu Ta'ala, tahulo-hulo to arasilio. Wau dila odunggalo murka, lo walao himba boito. dehi mai ami, wau poboan doa mai, sababu maledungga dula heda amuruka lo Allah Ta'ala, wau walau himba. Dia luang ngota mau tahu tamu otahangi.